secretos no son conocidos por mis maestros del templo? Solo son conocidos por mí. Esos son los secretos del universo. ¿Querrías venir conmigo y aprender los secretos del universo? La humanidad tiene cientos de misterios por develar. La radio, solo uno. El secreto de las letras. Una forma de leer la música y escuchar la escritura. El secreto de las letras. Música y palabras en partes iguales de radio. Una torpeza hecha sonido. El secreto de las letras. Para descubrirlo, hay que escucharlo. El secreto de las letras. Ya está llegando. Bienvenidos al secreto de las letras. Bienvenidos al secreto de las letras, les decía. Mi nombre es Martín La Torraca. Estamos en un nuevo programa, en un nuevo miércoles, con el barrio bastante convulsionado por un partido de fútbol. Por eso es que en este momento estoy todavía sin compañía en el estudio, porque el otro conductor del programa, Alejandro Don Giovanni, está llegando con nuestro invitado que tenemos hoy en el programa, que, como habrán visto en las redes y que hemos hecho bastante difusión, es un invitado que es un lujo para el programa, para la radio. Es un escritor español de Barcelona llamado Carlos Zanón, que es un poeta, es un novelista, es un crítico literario, un fanático de la música, crítico musical, fanático del rock. Acaba de ganar el premio Hamet a la mejor novela policial en el festival que se hace de novela negra en Gijón, en España, por su libro Yo no fui Johnny Thunders, que en breve nos estará contando quién fue Johnny Thunders y cómo Carlos Zanón recibió este premio tan prestigioso. Ha escrito también otras novelas, Tarde, Mal y Nunca, No llames a casa, todos libros de novela negra. Y bueno, vamos a charlar de esto. Estamos en el marco del festival que se está haciendo en Buenos Aires, el Buenos Aires Negra, organizado por un amigo del programa y de la radio, que es el escritor Ernesto Mayo, que también tiene sus novelas que, a diferencia de Zanón, transcurren en las calles de Buenos Aires, más precisamente en las calles del barrio de Once. Pero para meternos en clima y ir adelantando también algunos temas que tendremos en los próximos programas, les comento que el músico argentino Mauricio Mayer acaba de lanzar su nuevo EP, que se llama La Huella. Es su último trabajo discográfico, es un EP, que lo va a estar presentando el viernes 28 de agosto, 28 de este mes, a las 21:30 en el Club Cultural Matienzo, ahí en la calle Pringles 1249, en Pringles y Córdoba aproximadamente. Y está, como todos los músicos independientes a los cuales les hemos dado difusión en nuestro programa, Mauricio Mayer también tiene la posibilidad de la descarga de este tema y la escucha por YouTube y ver el video. Y es un hermoso tema que seguramente podremos ir escuchando. Así nos vamos poniendo en clima y sabemos que Mauricio Mayer en breve nos visitará y después del tema les cuento. Vos sabes que has dejado una huella, una huella. acabamos de escuchar a nuestro amigo Mauricio Mayer, que presentando su nuevo trabajo titulado La Huella, que antes que el 28 de agosto en el Club Matienzo, Mauricio Mayer lo va a presentar en El Secreto de las Letras y lo va a presentar en radiobar.rocks. Así que el 19 de agosto, el miércoles 19 de agosto, Mauricio Mayer va a estar con nosotros acá en el estudio presentando su nuevo trabajo La Huella. Así que preparen, los que quieran escucharlo, los que quieran verlo por la página, o los que quieran venir acá a Ugarte 2789 y comer algo y escuchar a este excelente músico y amigo. Como les decía, además tenemos varias novedades que vamos a ir dando de a poco. Tenemos para agosto, septiembre, importantísimas visitas. Tenemos para este mes la visita del periodista Sebastián Ramos, que acaba de reeditar, aumentado, un libro llamado A Todo Volumen, Historias de las Tapas del Rock Argentino. Es un libro que hace una descripción y un análisis y opiniones, y un libro muy bello sobre las tapas de discos más importantes del rock nacional. También vamos a tener para septiembre la visita del grupo Se Amarela Tango, que la particularidad de este grupo es que son todas mujeres haciendo tango. Ahora están en una gira, así que para septiembre están acá también. Vamos a ver, son siete mujeres integrantes de este grupo que Se Amarela Tango, así que vamos a ver cuáles de las siete vienen y cuáles se animan hacer un acústico acá en el programa. También tenemos otra banda, otro trío, que es el de Pablo Estigarribia, que hacen una fusión entre tango y jazz, que también estamos a la espera de que nos confirmen cuándo van a estar por acá. Y hoy va a venir un escritor amigo, pero sus ocupaciones futbolísticas le impidieron acercarse hoy al programa, así que Quique Ferrari sé que andarás por el barrio, pero a unas cuadras de acá del estudio alentando a tu equipo, así que en breve también, a ver si el miércoles que viene, Quique, te venís y nos contás qué pasó con los protagonistas de tus últimas dos novelas, que también son de policiales negros. El último es Punto Ciego y el anterior, Que de Lejos Parecen Moscas. Este escritor es un trabajador del subte, que combina dos cualidades que nos interesan: de excelente escritor, amigo, y además puede contar su actividad en el subte de Buenos Aires. Esperando, también estamos esperando, ahí están llegando, así que estamos a pocos minutos de recibir a nuestro invitado, a Carlos Zanón, que, como les decía, acaba de publicar y de ganar el premio Dashiell Hammett 2015. Es el premio más importante que se da a la novela negra, al policial negro, esto que muy bien nos ha contado en otras oportunidades el escritor Ernesto Mayo, que casualmente está organizando por estos días en el Teatro San Martín lo que es el Festival Buenos Aires Negra. Pero para eso vamos a esperar unos minutos, que ya están llegando, atascados en el tráfico por el partido, Alejandro y Carlos. Pero ahí tenemos unos temitas más de Mauricio Mayer, de su anterior trabajo, Calma Karma, que también lo presentó acá en el programa. Así que escuchamos, tenés ahí el tema Si Te Vas, del disco Calma Karma, y ya volvemos. Lejos, lejos, tan lejos de tú. mecha encendida en carne viva, como un llanto amargo, añejo abismal. Casi no te tengo, casi que no estás, casi que me pierdo en tu vanidad. Así que no puedo dejar de bucear en los vericuetos de mi ingenuidad. Aquellas manías tan escondidas que socavan las grietas de tu veracidad. Si te vas, ¿en dónde pondré la ilusión? Casi no te tengo, casi que no estás, casi que me pierdo en tu vanidad, casi que no puedo dejar de bucear en mis vericuetos y el tiempo es letal. Haces como que estás escuchando, haces como, pero no escuchas, y entre tantas idas y venidas pierdes tiempo mientras te enojas. Casi no te tengo, casi que te vas, casi que me pierdo en tu vanidad, casi que no puedo dejar de bucear en los vericuetos de mi ingenuidad. Haces como que estás escuchando, haces como, pero no escuchas, y entre tantas idas y venidas pierdes tiempo mientras me peleas. Haces como que estás escuchando, haces como, pero no escuchas, y entre tantas idas y venidas pierdes tiempo. No toque su receptor, relájese. Está escuchando El Secreto de las Letras. No sé bien cómo empezar, tengo que arrancar. Y no sé si llamar, tengo que esperar. No sé bien qué hora es, Son las 9:30 de la noche, 8:30 en las Islas Canarias. El secreto de las letras. Música y palabras en partes iguales de radio. El secreto de las letras. Seguimos en el secreto de las letras. Como les decía, escuchamos tres temas de Mauricio Mayer, dos de su anterior trabajo, Calma Karma, y el último que está por lanzar, que ahí se puede descargar de internet, se llama La Huella. Y ya llegó nuestro invitado internacional, que realmente es un orgullo para nosotros recibir acá en El Secreto de las Letras a un escritor que, además de que es, ha sido varias veces premiado, es un escritor que nos interesa lo que escribe, además allá de sus premios. Así que está con nosotros el escritor español barcelonés Carlos Anón. Muchas gracias por venir. Carlos Anón acaba, o sea, su última novela es Yo fui Johnny Thunders. ¿Quién es yo y quién fue Johnny Thunders? Bueno, pues yo es Francis, Mr. Frankie, que es un personaje que es un tipo de Barcelona que en los 80 tuvo una efímera y tóxica fama como líder de un grupo de música y que decide volver al barrio después de eso, y la novela empieza con un episodio que sucedió con Johnny Thunders en un concierto en el cual Johnny Thunders no se podía ni subir al escenario, sino se inyectaba. Y entonces, bueno, yo creo la ficción de que Francis es el guitarra de ese grupo que... que Johnny Thunders iba alquilando los grupos por donde iba en España, cogía cuatro músicos y los subía. Y entonces, bueno, un poco para confrontar lo que es el Francis que empieza en el mundo de la música, que está lleno de esperanzas y de sueños y se enfrenta con la vieja gloria que no puede ni subirse a un escenario si no se inyecta. Ajá. ¿Y transcurre en las calles de Barcelona? Sí, en Barcelona... ¿Todas tus novelas transcurren ahí? Sí, la primera me quise hacer un poco así, el presuntuoso, y quise que fuera una novela que no tuviese, que no fuera localista, y no puse calles, pero todo el mundo distinguía calles de Barcelona, con lo cual me rendí y a partir de ese momento puse las calles de Barcelona. Ajá. Bien, Alejandro, bienvenido. Yo interrumpo. Es nuestro segundo invitado de anoche, Alejandro Giovanni. Bueno, es algo rarísimo esto, ¿no? Venir con el invitado, hacerle pasar tan mal momento, porque venimos surfeando el tráfico desde hace Sí. Algún tiempo. Sí. Pero bueno, ya estamos acá. Sí, sí, ya hemos hablado casi todo. Tenés que haber grabado la entrevista en el auto y no sí. Y pasar el audio ahora, ¿no? Porque ya Carlos ha charlado seguramente con vos un montón. Sí, hablamos con Carlos también de que le contaba que quizás nuestras mejores charlas, entrevistas, pasan cuando el micrófono está cerrado, ¿no? Pero bueno, no, con Carlos se puede hablar. Sí, con sí. Micrófono cerrado, abierto. Sí. Además ha sido una experiencia, eso de estar hablando rodeado de coches con hinchas de River, no haya pasado nunca en la vida. A mí tampoco, pasé un mal momento, le digo. ¿Eh? Y usted porque es bostero. Y sí, claro. Sí. Y se le no fue fácil. No, y cuando salgamos, por cierto, el partido va a estar empezando. No, porque Carlos tiene que tener otro compromiso. No, va a estar entonces, empezando, así que va a estar tranquilo. Así que no. Más tarde va a estar complicado con los festejos. Va a estar más relajado. Entonces, dígame, yo, ¿qué charlaron? Porque yo estoy como casi afuera. No, hicimos un vistazo, un panorama, porque Carlos Zanone es cogeneracional, digamos, sí. ¿No? O sea, somos ahí de la misma edad. Sí. Entonces, yo soy un pibe. Claro, somos dos pibes, dos chicos. Sí. Nos han dejado nuestros padres venir ahí por la noche. Entonces, hablábamos de gustos por la música, sí. Porque la literatura de Carlos está muy cercana a la música. Y bueno, claro, quizás popularmente y cada vez más, ¿no? Se te va a ir conociendo por esta novela, la que dio lugar al premio, uh-huh. al Hammett. Pero a mí me gustaría también preguntarte de ¿cómo comienza la música en tu vida y cómo la fuiste llevando a las letras? Bueno, en realidad viniendo de forma muy pareja, en el sentido de que me empezaron a gustar los libros, pero no los libros que me regalaban. Yo creo que me gustaban Los Tres Mosqueteros solo, porque me los leía una y otra vez, los demás libros que no. Y luego, pues, me tropecé con la música, ¿no? Y en ese sentido, fue un poco como esa sensación de que te sientes muy aislado en un entorno, en un barrio, en una familia, en una ciudad, que no encuentras tu sitio, ¿no? Te encuentras un poco como un extraterrestre. Y entonces, de pronto, hay una canción que te viene a rescatar, ¿no? Y además es una canción que no ha hecho el vecino de al lado, sino que ha hecho un tío que está pues a miles de kilómetros de donde tú vives y que en cierta manera conecta contigo de una manera muy emocional, muy directa. Y entonces yo empecé a escribir, la mayoría de canciones que me gustaban eran en inglés, yo no tenía idea en inglés, en virtud de la que prevalezco casi. Y entonces lo que hacía era esperar que el locutor que ponía de la radio, que ponía la canción, dijese el título y entonces yo hacía un poema inventándome lo que la canción había querido decir, ¿no? ¡Qué bueno! Porque lo que tenía el pop y la música del rock and roll era que no tenías ni idea de lo que te estaba diciendo, pero que la intensidad de la voz es que para él era importante, ¿no? O sea, yo recuerdo, claro. Por ejemplo, escuchar el Hurricane de Bob Dylan, que no tenía idea de nada, pero el tío se le iba la vida en esa canción, en esa historia, ¿no? Entonces, uh-huh. eso, que es más importante la pasión y la intensidad que pones en las cosas, más que lo que dices o cómo lo dices, o si está bien dicho, es algo que a mí, que yo siempre quise llevar a la hora de escribir. Y así empecé haciendo canciones que eran poemas que eran canciones, historias, y para mí está muy ligado, de hecho, es emoción, intensidad, mucho mejor los Spistos que los Dire Straits, uh-huh. en el sentido que mucho mejor la rabia que la técnica, y bueno, en realidad es eso, me salvó la vida. Sos más de la rama del punk, ¿no? Del punk rock, del rock así, más, llamémosle duro, ¿no? Sí, lo que pasa es que también me gusta mucho el pop de los años 60, o sea, la melodía. En el fondo, en eso me gustaba mucho porque coincidimos en la edad, ¿no? O sea, claro, yo tendía. O sea, era la típica música que no le gustaban a tus padres, con lo cual te tenía que gustar a ti. O sea, a mí a veces me gustaba una canción, venía mi madre y me decía: ah, qué bien cantan estos chicos. Entonces decía, joder, ya me has jodido la canción, ¿no? Pero luego siempre me gustó mucho los grupos de los años 60. O sea, me gustó mucho el rock and roll. Mi madre era una fanática de Elvis Presley. y me gustaba mucho el pop, los Beatles, Stones, los Who, los Hollies, los Kings, y cómo emplastaban las voces, la melodía, a mí es muy importante. Y luego lo que sí que me gustaba mucho es del punk era esto que te decía, ¿no? El hazlo tú mismo, la intensidad, la rabia, el poner un poco patas arriba todo, ¿no? Que a veces en la literatura lo he hecho a faltar un poco, ¿no? En que todos somos tan educados con la tradición, tan educados con los escritores mayores y los que han dejado un gran legado, ¿no? A veces te gustaría que hubiese más gente que dijera barbaridades, ¿no? Aunque luego no sea en verdad, pero al menos que se mueva un poco el estanque, el agua del estanque, ¿no? Como el rock. Exacto, exacto. Pero Carlos, además, sos abogado. Sí. Ajá. ¿Y cómo has vinculado las letras con las leyes y con el rock? O sea, sos el único abogado rockero de Barcelona. Bueno, en realidad yo hice la carrera, me prematriculé en periodismo, ajá, pero me enamoré de una chica que hacía y estudiaba derecho. Todo por una chica. Claro, como siempre. No, hombre, tengo que agradecerle que no quisiera hacer matemáticas o ingeniería aerodinámica o algo así, ¿no? Fue algo interesante, finalmente. Sí, sí, sí. Lo pasa que calculé mal. Yo me matriculé por la mañana y ya por la tarde, pero bueno, esas son historias que tampoco vienen al caso. Pero bueno, me hice abogado para tener algo que hablar con ella, preguntarle por alguna asignatura y esas cosas. Entonces, esa es toda mi vocación. Y nada, empecé de derecho pensando que mi carrera iba a ser tan exitosa desde el principio que iba a dejarlo a medias. Claro, además elegí el mejor camino para ser exitoso y dejar la carrera, que fue la poesía. Ajá. O sea, ahí la conquistaste con la poesía. No, tampoco. No, la persistencia, esa virtud tan masculina. No, como dices acá en la Argentina, perdón, con la labia. Exacto, ¿no? Sí. No, y además la poesía, claro, que haces esa época es esa poesía que tu novia te dice, no sabía que estábamos tan mal, ¿no? O sea, y nada, pero fue por eso. Entonces, nada, fue un trabajo como cualquier otro, que me gustó más cuando lo ejercí un poco, porque sobre todo yo hacía abogado penalista, entonces estás en contacto mucho con la calle, con la gente, con otros mundos, ¿no? Claro. Y bueno, de todo sacas manera. Entonces yo a veces trataba los temas casi como novelas, como argumentos, ¿no? A veces veía algo y decía, hostia, esto lo tengo que meter en una novela. Y bueno, en realidad todo es eso, es decir, podía ser poco rockero, eso sí. Uh-huh. Pero bueno, en realidad todo es un poco lo mismo, vida. Con Tarde, Mal y Nunca fuiste finalista del otro premio, ¿no? Sí. De Cibelo Cañada. Sí. ¿Eso en qué año fue? En el año 2010, creo. Ajá. Ya te estabas acercando, arrimando. Sí, sí, o sea, y me jodió mucho no ganar, ¿eh? Ajá. O sea, yo soy muy competitivo y nada, pensaba que iba a ganar y no gané. O sea, pero bueno. ¿Ganó un amigo o un enemigo? Ganó un enemigo que no sé quién es y le auguro la peor desdicha literaria el resto de sus días. El título de Carlos Salón es este, ¿eh? Muerto a los que han ganado los premios y no es uno. Exactamente. Bueno. Hay que podemos tuitearlo eso, Carlos. Sí, por supuesto. Sí, sí. Bien. Le vamos a dar más furia. Al que ganó va a tener miedo. Va a estar, claro. Yo le quería preguntar a Carlos, con respecto a lo que te decía Martín y vos mismo, o sea, cómo ensamblás todas esas cosas, ¿no? Pero en tus últimas novelas, hay mucho de ese paisaje que vos seguramente ves o viste trabajando como abogado penalista, ¿no? Mm. Las calles del barrio gótico, para los que tuvimos la suerte, la dicha de conocer Barcelona, ya hace tiempo por ahí ahora, debe haber llegado más la crisis, los problemas con la inmigración, ¿no? Mm-hmm. ¿Cómo es que fuiste tomando como temática precisamente ese paisaje, esa escenografía de Barcelona, y no otra como hacen los más clásicos? Y eso tiene que ver también con lo que decís de la música que le gusta a los mayores, ¿no? Claro. Y el respeto que hay que tenerle. Bueno, yo me crié en un barrio, o sea, yo no me crié, o sea, es Barcelona, pero es un barrio que mis abuelas cuando iban al centro de Barcelona se ponían guapas porque iban a Barcelona, ¿no? Como si fuera otra. Entonces, al centro. Exacto. Entonces no tengo una relación de amor hacia la ciudad en el sentido de que, oh, qué bonita la Sagrada Familia o tal, las Ramblas, no. La Rambla. Sí, no, o sea, yo iba allí pues en Navidad a ver los Reyes Magos y poco más. Entonces primero que mi relación no es una relación afectiva ni turística, ni quiero enseñar mi ciudad porque estoy muy orgulloso, o sea, en el fondo nací allí, podía haber nacido en otro sitio. Y luego, evidentemente me interesó no hablar de lo mismo que habían hablado otros, o sea, yo creo que uno tiene que intentar ser lo más original posible, entonces volver a hablar del barrio chino, como hacía Montalbán o esto, en el fondo si ya lo han hecho y lo han hecho bien, ¿para qué vas a ir tú a eso? Entonces, hay otras partes de Barcelona, como en otras ciudades, que es desconocida. En cuanto... O sea, vos mirabas los suburbios más que sí, sí. Más a la periferia. Sí, pero de todas maneras también un poco lo que decías, yo creo que hay una mirada poética, uh-huh. Es decir, todos nos hemos emborrachado alguna vez y hemos acabado a las 4 de la mañana sentados en la acera y has levantado la mirada y había una bolsa de plástico y había un tipo que cruzaba la calle y que hablaba solo y luego había una chica descalza que iba a su casa, entonces... Eso es la novela, o sea, en el fondo, ahí está la historia. En el fondo, es la mirada de un escritor, es una mirada, entonces tú tienes que fijarte en esas cosas y a partir de ahí explicar la historia. Entonces, esa es la escenografía que a mí me interesaba, la de las pequeñas personas como yo, que nunca son protagonistas de una gran historia, que nunca les pasa nada, que la chica esa que va descalza a su casa o el tío que está sentado en la acera... Para mí eso es la novela, la historia, ¿no? No me interesa hacer la novela de un presidente de gobierno o de alguien un triunfador. Y entonces esa es la escenografía que yo elegí. Evidentemente, ¿qué hablas? Hablas de las calles que conoces, de las borracheras que tenías, de los amigos que tuviste, de lo que sentías, de esa necesidad de que esa noche fuera la última noche, la mejor noche, esas fantasías, esos sueños que juegas. Y entonces yo ahí pues intento meter lo que soy. Bien. O sea, como que describís el día a día de los antihéroes de esa ciudad. Exacto. Uh-huh. Sí, sí. Pero lo haces con una mirada que tenga que ver con la descripción social, o porque es tu universo en el cual has crecido, te moves y estos recuerdos que están tuyos a lo mejor en algo de la novela. Yo creo que a ver, los escritores que escriben novela negra o novela policial siempre hablan mucho de la mirada social, de qué tal. Y yo no digo que no, o sea, y supongo que sí. Pero a mí es algo que me viene, o sea, para mí es algo para que tú te lo creas. O sea, es un envoltorio. Evidentemente, si hablo de Barcelona en la crisis, pues puedo hacer una pequeña denuncia o considerar que siempre pagamos los mismos y tal. Pero en el fondo, yo... Escribo para ahuyentar mis demonios, para estar bien conmigo mismo, para entender las cosas y para entender a la gente, ¿no? No me considero capacitado para hacer una denuncia social, sobre todo porque hay muchos escritores que hacen una denuncia social en sus libros y son muy de izquierdas y muy enrollados y luego en su vida personal son unos tíos conservadores que hacen otro tipo de discurso, ¿no? Yo lo pensaba, por ejemplo, si has leído, imagino que sí, a Padura. Sí. Que en sus series de Conde, el policial, o sea, a partir de Mario Conde hay una mirada crítica sobre la realidad cubana. Digo, él elige ese personaje como para describir La Habana que él vive todavía, que claro. Él camina, ¿no? Y bueno, y hay una mirada de todo cae en lo cubano, de la queja, de la alegría, de todo, como que están en esos personajes. Sí, en el caso de Padura, por ejemplo... sí que es verdad que hay una mirada claramente que quiere denunciar eso. También es una realidad muy concreta la suya, ¿no? Uh-huh. Quizás, es lo que te decía, quizás en mi aspecto yo vengo de una familia que todas las guerras en las que participaron perdieron. Entonces, yo fui una generación que lo que quería era divertirse y pasárselo bien. Y ya está, ya sé que queda poco combativo, pero en el fondo no me creo ni a unos ni a otros, o sea, no me creo las banderas, no me creo los salvadores de ninguna patria, entonces, en realidad esos personajes que os he dicho en esa noche concreta, esos no les importa a nadie, ¿no? Entonces, eso, pero por ejemplo, el caso Padura, que es un escritor un gran escritor, es evidente que a partir de esas historias pequeñas él también hace una crítica social. Hay algunos que sí, otros que no. Yo, a mí me señalan que sí, que hago una mirada sobre la Barcelona, sobre esta, pero es algo tangencial para que sepas que es el aquí y el ahora y que eso está sucediendo. Como un escenario, como de una descripción. Sí, exacto, una apuesta. Estamos en El Secreto de las Letras, hablando con Carlos Zanón, que gentilmente nos ha venido a visitar, aprovechando su participación en el en BAM. Hermoso nombre, BAM. Hermoso nombre, BAM, que le han puesto. Le un disparo. Sin la G final. Bueno, una serie negra, gótica tendría que ser. Exactamente. Entonces, bueno, lo hemos invitado a nuestro programa. Nos faltaba alguien como Carlos que, yo le decía fuera de aire, que ensamblara tan, yo creo que homogéneamente, la música. Nuestro lema, ¿no?, del programa. Claro, exactamente. Que se lo dije, pero lo vamos a decir al aire, ¿no? Música y palabras en partes iguales de radio. Y bueno, Carlos acaba de ganar el premio Hammett y ha dicho algo recién que nosotros siempre tratamos de, cuando hacemos una entrevista a un escritor, no solamente hablamos puntualmente de la novela, como se suele hacer. Y en aquel capítulo, cuando dijiste que la chica estaba drogada y después mató, no, como que vamos más a la cocina, un poco más atrás. Después la gente va a ser la que lea el libro y que juzgue y que critique y saque sus conclusiones, ¿no? Pero recién vos decías algo que tiene que ver con las herramientas o cómo te parás ante la escritura, porque decías, yo escribo para entender, para sentirme bien. Pero ¿qué diferencia es hacer eso cuando uno comúnmente, el común de la gente quizás que no es escritor, comienza a escribir desde algo muy profundo sin tocar una historia? Entonces vos estás tratando de entender, pero con tus personajes bien delineados. ¿Cómo encarás o cómo fuiste haciendo ese trabajo? Bueno, es un trabajo que solo da el hecho de escribir y de leer mucho. En el fondo hay una frase de un poeta, de Eliot, que dice que la obligación del poeta no es explicar lo que me pasa, sino lo que pasa, ¿no? Es decir, a partir de, o sea, todos somos distintos, somos una combinación absolutamente única de genes, de moléculas, de cuentos de tus padres, de vivencias. No hay nadie como tú, ni como yo, ni como nadie. Entonces yo creo que esa es la fuerza que tú puedes dar a unas historias que siempre son las mismas. Entonces yo creo que tú tienes tienes que explicar o formar un vehículo para tus obsesiones, tus fantasmas y lo que realmente te importa. Pero tienes que dárselo al lector de una manera que él pueda sentir que también estás hablando de él. Le tienes que hacer un traje que le pueda ir bien a él. No puedes hacer un traje que solo te vaya bien. Decía Oscar Wilde que toda poesía mala es sincera. Y eso es verdad. Es decir, el estar muy triste porque tu novia ha hecho la carrera de Derecho y podía haber hecho la carrera de Periodista no te va a significar nada. Es decir, pero sí que tú tienes que crear una convención. Y si estás haciendo una novela, tiene que tener un argumento, tiene que tener unos personajes, tiene que tener un ritmo, tiene que tener un enganche. Porque si no, estás haciendo otra cosa, estás escribiendo otra cosa. Entonces tú tienes que jugar con que tienes que hacer un reloj que a la hora dé la hora, pero ese reloj lo puedes hacer como tú quieras. Entonces mi opción es hacerla como yo quiero, como yo pretendo, ¿no? Y esa es la historia, es decir, llega un momento en que tú tienes que servir el reloj a una persona que necesita consultar la hora. Y ahí está la gracia que puedes hacerlo. Hay autores que dan mucha importancia al argumento y que pretenden escribir un argumento tan bueno como para entretener a las personas, pero no hay rascas y no hay nada debajo. Hay autores que dan mucha importancia a los personajes o a la atmósfera y el argumento es un argumento trivial. Bueno, hay de todo, pero digamos que yo creo que esa es la clave, es decir, hacer un traje que te pueda servir a ti. Estamos con Carlos Zanón, que acaba de ganar el premio Hammett 2015. Vamos a imaginarnos la escenografía de Geoffrey Johnny Sander, ¿Cuál pensás que sería la cortina musical de que si yo me pongo a leer la novela, qué habría, qué sonaría? Lou Reed está por ahí, ¿no? Sí, Lou Reed siempre está por ahí. ¿Qué imaginas que se podría escuchar? Si fuera un film, por ejemplo, camina, está tu novela hecha secuencia fílmica, ¿qué cortina tendría? Mira, yo creo que hay tres canciones que vertebran un poco la novela. Una es la que cualquiera de Johnny Thunders. Ajá. Luego habría otra que es una de un grupo bostoniano que eran los Pixies, de Baser. Sí. Y luego hay una que yo encontré un día, no me acuerdo muy bien, que salvó la novela, que es una canción de los AB Brothers, que es Life or Die. Ajá. Que de cierta manera es un poco como el rayo de esperanza, ¿no? Al final. Y yo creo que esas serían las tres canciones que se podría vertebrar la novela. Uh-huh. Y vos en un momento también dijiste en una entrevista que esto, que la música es otra de tus pasiones y lo que te gusta, y que algún día te animarías a subirte a un escenario y hacer un tema y tocar. Bueno, yo estuve así cuando éramos más pibes que ahora. Yo estuve... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tonterías dices? Yo estuve en bandas y lo pasé bien, y bueno, de vez en cuando con algunos amigos pues quedamos y tal, pero bueno, lo que odio mucho son los señores de una cierta edad que se ponen a un escenario en busca de la nostalgia para que el cuñado le venga a ver, y sus nietos y sus hijos, eso no... Pero bueno, grabar me gusta, grabar. Lo que colaboro mucho es haciendo letras para bandas, y eso sí que me gusta, y bueno, y la verdad es que lo he seguido haciendo, eso está muy bien. Uh-huh. Qué bárbaro, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Llegamos a un momento de... No te pregunté si te gusta Hornby, el inglés, el de alta fidelidad. Mucho, claro, me gusta mucho. Ahí está, otra cosa que compartimos. Sí. Y o sea, que tantos oyentes me imagino estarán compartiendo. ¿Cómo no? O sea, me gusta mucho por ese toque que tiene de la música tan importante como eso, y luego porque es capaz de hacer de historias pequeñas y buenos argumentos y buenos personajes. O sea, parece que sea muy fácil lo que hace, pero es muy complicado, porque parece que no tenga estilo, que sea un estilo transparente, pero te está explicando historias muy buenas. Y por ejemplo, yo en Johnny Thunders, en este de la música, yo pretendí que sonase como una canción. O sea, yo pretendí que como si tuvieras la cabeza metida en un... Qué bueno. en una canción. O sea, trabajé que las frases a veces fueran cortadas, fueran rápidas, que a veces no hay capítulos que son como Desolation Row de Dylan, por ejemplo, o una canción de Sonic Youth. Es decir, trabajé eso para que uno tuviera la sensación de que estaba metido en una canción de rock and roll, ¿no? Y para eso sirve mucho la emotividad, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir Johnny Thunder? Yo creo que fueron año y medio, 2 años. Eso es lo que más o menos tardo en hacer un libro. Y sí, yo creo un año y medio, 2 años. ¿Y qué, lo tenés la idea previamente o va surgiendo cuando te sentás frente a la compu? Tengo una brújula, más o menos sé por dónde va la cosa, pero no tengo un plan y a veces es un chispazo. O sea, de hecho la novela, a veces el chispazo luego desaparece de la novela. Yo estaba en la calle y vi de lejos venir un tío negro por en medio de una calle bastante ancha con una pelota que iba chutando contra los edificios y la gente se lo devolvía. El tío venía descalzo, no sabía de dónde venía. Pensé, hostia, este tío, ¿de dónde viene? Aquí dando patadas a la pelota. Un tío negro que había venido de Senegal. Y pensé, bueno, pues lo meto en la novela, ¿no? Y entonces de ahí el tío este, pues me inventé que se metía en una sala de concierto a buscar a su hermana, que estaba liada con el protagonista de la novela. Y luego un amigo me explicó la anécdota de Johnny Thunders que os he explicado antes. Y a partir de ahí empiezo. O sea, entonces un capítulo me lleva a otro, una historia me lleva a otro, hay personajes que... secundarios que cobran importancia, y más o menos sabía por dónde podía ir y te vas encontrando cosas, y eso está, es un juego. Escribir para mí tiene que ser un juego, o sea, hay un juego en el cual tú también te diviertes. Hay una novela de un personaje enigmático como Vargas Llosa, frente a sus novelas y lo que a veces dice, que es tía Julia, el escribidor, que sí. Está muy bien, ¿no? O sea, como los argumentos de los seriales radiofónicos se van inventando a medida que la vida le va entrando, ¿no? Hay una parte de escribir novela que es muy divertida y poesía, que es que tú, cosas que te pasan el día a día las puedes meter, ¿no? Es decir, yo igual estoy escribiendo y tengo la tele encendida y sale alguien diciendo algo en la tele y lo metes en la novela y te cabe, ¿no? La novela es, no puede ser perfecta, un cuento puede ser perfecto, una novela no. Entonces, ¿por qué? No puede. Porque es demasiado grande. Ajá. Una novela es un universo, hay demasiadas cosas, demasiadas descripciones, demasiados personajes, demasiados diálogos. Entonces es como la vida, un día, no hay un día perfecto en el que todo está controlado, maquinado y tal y cual, ¿no? Y entonces eso significa que lo que te va pasando en la vida lo puedes ir metiendo en la novela y eso le añade más diversión al hecho de escribir. Uh-huh. Y vos cuando escribís te pones así pautas de trabajo tantas horas por día o si está el chispazo y si está la inspiración, o como es más trabajo que inspiración, o al revés. O sea, debería ser. Soy muy indisciplinado, muy caótico. Le meto muchas horas, pero no tengo. Lo que pasa que, dicho esto, escribir exige, es como entrenarte para una maratón. Es decir, no, te cuesta mucho entender de que no vale escribir sábados y domingos 15 horas, ¿no? Es mucho mejor escribir cada día 2 o 3 horas, eso. Cuando me meto en un proyecto, no sirvo para nada más, o sea, no me entero, o sea, voy con un... Hubiéramos ido en contradirección en el coche con todos los hinchas de River pitándonos. Es decir, no, me tengo que meter, y tengo que meter muchas horas, pero exige una cierta disciplina. Ahora, si la puedes más o menos estandarizar, yo creo que estaría bien. Bien, estamos con Carlos Zanón en El secreto de las letras. Quien no lo pueda escuchar hoy, porque es hincha de River precisamente, ¿no? Y está yendo como un loco a la cancha. Sí. Es como que hoy va a ser mayoría de Boca, de Racing, sí. Como es mi compañero, hincha de Independiente, de los clubes grandes, de San Lorenzo, sí, sí, sí. Pero no los de River. Entonces, para aquellos hinchas de River que les guste la literatura y el rock también, uh-huh. Porque hoy nuestro amigo Carlos nos está regalando muchas herramientas también, uh-huh. Que es lo que tratamos de hacer con los escritores, sacarle el jugo, ¿no? De que ellos develen sus secretos. Pero vamos a pasar un poco de música, ¿puede ser? Si te gusta Lou Reed, Carlos Zanón, no sé si conoces que él ha versionado el tema de Peter Gabriel, Salisbury Hill. No sabías. Y es una versión muy rara. Y es del último Lou Reed, ¿no? Un Lou Reed ya maduro y experimentando con un sonido así medio caótico, como decís que sos vos escribiendo, enigmático, oscuro, por ahí como los escenarios del barrio gótico, con Johnny Thunders. Muy bien. Escúchalo. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. Knew something to observe. Came in close, I heard a voice. Standing, stretching every nerve. I had to listen, had no choice. I did not believe the information. Just had to trust my imagination. My heart was going boom, boom, boom. Sonny said, grab your things, I've come to take you home. To keep it silence I resign. My friends would think I was a slut, turning water into wine. Open doors would soon be shut. So I went from day to day, though my life was in a rut, until I thought of what I'd say, which connection I should cut. I was feeling part of the scenery. I walked right out of the machinery. My heart was going boom, boom, boom. Hey, he said, grab your things, I've come to take you home. Son las 9:30 de la noche, 8:30 en las Islas Canarias. Bien, acabamos de escuchar, es un separador, la aclaramos a nuestro invitado de hoy, que casualmente es español, obviamente. Está grabado en la Radio Nacional de España. Muy bueno. Entonces, es nuestro separador, lo ponemos a cualquier hora y siempre son las 9:30 de la noche en las Islas Canarias. Bueno, probablemente sea verdad que siempre sea las 9:30. No sé. Bueno, ¿qué te pareció esa versión de Lou Reed? Muy, muy ecléctica, ¿no? Sí, sí, bueno, muy Velvet también. Claro. Pero no, bien, bien. Pasa que, bueno, es una versión que podía ser de esta canción, podía ser de cualquiera, ¿no? Si vivieses más cerca, te invitaríamos otro día para hacer DJ, como solemos hacer el chiste, DJ Sanón, y venís y pasás tu música. Bueno, estoy abierto bien. A todas las posibilidades. Bien, perfecto. Bien. Ah, viene de vuelta y hace. ¿Quién le dice? Pasa sí, música. Carlos por ahí alquila acá algo y viene a vivir. Vamos a decirle a Ernesto Mayo que. A Villorquiz. Que una vez por año lo invite y. Ahí está. Y viene a musicalizar nuestro programa. Vale. Ahora lo voy a llamar a Ernesto. Hay que llamarlo a Ernesto, sí. Y retarlo también a Ernesto. No sé por qué, pero retarlo. A retarlo, sí. Bien, entonces. Se ríen. Porque Ernesto tenía un programa de radio acá también. No lo está haciendo ahora, ¿no? No. Ahora está con el BAN, claro. Apunta a otra cosa. Vale. Hablando del BAN, Carlos, estuviste ayer sí. dando una charla ¿Y cómo te ha ido? ¿Cuál fue la temática de la charla de ayer y cuál es la que vas a dar mañana? A ver, la de ayer era cómo... Lo tengo, si me deja jugar. La ficción puede desvelar la verdad. Ajá. Que, bueno, las charlas son media hora, el enunciado de la charla me duró 5 minutos y el resto hablé de mi familia. ¿En serio? Dice, sí. En realidad es cuando la ficción dice la verdad. ¿Ves? Ya me he equivocado. Ocasiones en las que la literatura dice lo que más nadie puede o se atreve. Sí. Así fue la gente a ver a Carlos Zanón y terminó encontrándose con qué. Bueno, fue un grupo de autoayuda. Sí. Claro. No, hice los deberes, Hice los deberes. Bueno. No, hay una... Es decir, hay un momento en el que el periodismo no puede seguir adelante. En el sentido de que el periodismo puede intuir, puede saber, puede creer quién toma determinadas decisiones o quién dice sí o no, etcétera, etcétera. Pero si no puede probarlo, no puede publicarlo, no puedes decirlo por la radio. Y si lo dices, la gente no te lo va a admitir porque el código es el código periodístico. Es decir, tú tienes que demostrar algo. Para eso sirve la ficción. Es decir, tú sabes qué ha pasado una cosa, no sabes cómo, ni quién, ni dónde, pero con una novela tú puedes inventarte eso. Y entonces la gente sí que acepta que tú estás ficcionando sobre el camino, pero sabes que lo que estás explicando es la verdad. Y en este sentido, es así, la ficción es un arma muy, muy, muy corrosiva, muy, muy poderosa en el sentido porque cambia las cabezas y denuncia cosas que de otra manera no se pueden. Los jueces, si no tienen pruebas, aunque sepan que esa persona es culpable, no pueden condenarle. Y en el periodismo lo mismo, hay un momento en el cual tú no puedes publicar algo que seas verdad si no puedes demostrarlo. Lamentablemente hay mucha gente que sí lo hace, ¿no? Bueno, ya. Así está el periodismo. Exacto. Pero bueno, pero claro, se encuentra que tiene las patitas muy cortas, no puedes ir mucho más allá. Claro. Eso, llegas a una demanda que alguien que te dirá que lo demuestres y, claro, y ya está. Y ese era el objetivo serio de la charla. ¿Y en qué terminó la charla? Hablando de tu familia, ¿por qué? Bueno, o sea, porque mi familia, bueno, es una familia como todas, tan locas. Pero bueno, básicamente, las verdades que te construyen hechas de mentiras, esto. Y en el caso de mi familia, nunca hubo mucha voluntad de la verdad. Es decir, la verdad la aceptamos si está bien, pero si es más divertida una mentira o una historia, eran muy fabuladores todos. O sea, que estaban ficcionando eso. Totalmente, totalmente. O sea, está bueno, si una vecina se tropezaba con un escalón, mi madre perfectamente podía decir que, no sé, que había visto un extraterrestre en la terraza, se había asustado y le había pegado un bocado. O sea, era mucho mejor inventarse algo que eso. Y pero te ha servido para... Sí, para imaginar mundo. Sí, sí, exacto. Está buenísimo. Creo mundos a partir de su familia. Sí, sí. Yo tenía una abuela que... estuvo con mi abuelo aproximadamente entre 5 y 10 minutos, o sea, solo lo conocí una noche, la dejó embarazada, desapareció. Era un abuelo italiano de que cada vez nos explicaba una historia distinta. Una vez nos explicaba que había muerto en la guerra civil, otra vez que se había ido a Italia. ¿Luego vos lo conociste? No, nunca lo conoció, ni mi padre, ni nada. Pero por ejemplo, me acuerdo una vez que le cambiaba el nombre y una vez en Navidad estábamos viendo Pinocho y se giró y dice... Dice, tu abuelo se llama Gepetto, ¿no? O sea, era realmente... Y yo me lo creía todo, porque claro, igual tenía 7, 8 años. O sea, mi abuelo se llama Gepetto, como el de la película, ¿no? O sea, esta mujer estaba... Y bueno, pero bueno, en el fondo son estas cosas que son... Bueno, cuando las explicas, todas las familias tienen delirios así, y cosas que no entiendes y que al cabo del tiempo empiezas a atar un poco cabos. Y era un poco para decir que es verdad que la ficción sirve para encontrar la verdad, pero a veces las mentiras son mucho más divertidas. Si no te crees que existe el amor eterno, no te enamoras nunca. Y sabes que no existe, pero necesitas enamorarte. A veces las mentiras son muy útiles. Bien. ¿Vos decías por ahí también? Bueno. No, no peleéis. Como correlato de la charla del martes de ayer, sí. Tiene otra mañana. Y la de mañana es, para todos aquellos que quieran ir a ver a Carlos y acercarse al Festival Van, que tan bien organizado está siempre. Además hay que decirlo que es gratis, libre y gratuita de entrada. Libre y gratuita de entrada. Esto va a ser mañana jueves 6 a las 19 horas. Sí. Si te van a buscar dos personas, tenés que elegir una, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. A ver quién mal de las dos me secuestra. Entonces, pero mañana es Conspiranoia. todo está orquestado. ¿Cómo es eso? Si yo fuera un conspiranoico, no me hubiera subido a tu coche, ¿vale? Claro, que es cierto. Claro. Es que había otro coche en la editorial y dice, lo he despedido y te tienes que venir conmigo, no lo he visto en mi vida. Y de pronto me subo a un coche. Es verdad, es verdad. Si hubieses leído los libros de Dan Brown, por ejemplo. No me hubiera subido a ese coche, ¿no? Serías alguien de una curia extraña. No, hombre, yo que cuando... Que te dicen secuestrado. Claro, cuando tardábamos tanto yo ya me esperaba lo peor, digo, pero bueno. Aparezco en un barrio en el suburbio, ¿no? Pero en vez de un secuestro de un cártel mexicano, era argentino, porque no paraba de hablar, entonces digo, bueno, me quiere aturdir así, para que no sepa dónde estoy. Claro. No, yo le hablaba para que viste, sea más entretenido el viaje, pero bueno. No, muy agradable. Es un secuestrador muy agradable. Bueno, anótelo eso. Sí, la conspiranoia es una cosa como muy divertida en el sentido de esa gente que ha sustituido la muerte de Dios por creer que hay un grupo de personas que siempre están orquestando de una manera perfecta todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Es decir, una serie de grupos que deciden, ahora vamos a estrellar 3 aviones contra las Torres Gemelas para poder así invadir un país, como si Estados Unidos necesitara excusas, ¿no?, para invadir nada. O Paul McCartney se murió en el año 65 y lo sustituyó un chico argentino, se llama Ramón. O que Hitler vive en Mar del Plata, o que Elvis la han visto comprando crema de cacahuete en Wisconsin. Es decir, la gente que no acepta nunca la versión oficial y es mucho mejor creer que hay un plan, porque eso le da mucha más tranquilidad. O sea, es mucho más tranquilo pensar que hay una serie de malvados que deciden tu vida que pensar que por el azar o la casualidad te pueden pasar cosas, ¿no? También tiene algo de lúdico, como decías vos. Sí, no. Si es un juego, me parece perfecto, me parece súper divertido. Además, me parece que mi familia ha participado mucho de esas conspiranoias. Tu abuela ha hecho varias cosas. Sí. Pero realmente hay gente que eso lo quiere llevar al terreno de lo real, ¿no? Y lo utiliza... O sea, o de lo político también. Claro, y lo utiliza con intenciones nada edificantes, como son racistas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, entonces, bueno, un poco el tema es eso. Y Dan Brown, por ejemplo, es un ejemplo de las conspiranoias. No sé aquí cómo se llamaba la serie que de los agentes Mahler y Scully en los años 80. Expedientes X. Sí, claro, es el reino de la paranoia, el fumador aquel, o sea, era como... Es decir, y eso es verdad que sucede mucho en países donde el Estado siempre se mira con desconfianza, nunca confían en él, ¿no? Es decir, sí, vienen aquí los federales, ya, son malos, son marcianos. Y vos, en un momento, hablando de tu familia y de estas charlas que tuviste, también decías que como que intentase luchar contra esas frases de tu mamá, los orígenes, a veces el barrio, pero en realidad después en tus textos está todo eso, ¿no? Sí, bueno, el barrio es una cárcel de la que quieres escapar, porque el barrio es feo y tus vecinos son horribles y siempre es lo mismo y tienes la sensación de que hay una fiesta en tu ciudad que está en otro sitio y nunca vas y cuando llegas ya ha acabado. Y luego te das cuenta que también es tu identidad, ¿no? Es decir, tú eres lo que eres con unos determinados códigos que son tu barrio, ¿no? Entonces, ahí está la lucha un poco, ¿no? Es decir, entre escapar y quemarlo y por otro lado, en el fondo, eres tú mismo, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, yo me he dedicado a escribir libros, ¿no? Y a veces pues te codeas con la gente que son editores o gente así que es de otra clase social que la tuya, ¿no? Y te sientes ahí como, no sé, como un indígena, un aborigen que los la adopta. Venga, siéntese usted con nosotros en la mesa y háblenos de su barrio, aquel chico, aquel sitio tan tan divertido donde la gente chillaba y bebía por la calle. Como una, ¿no?, visión antropológica del otro, ¿no? Sí. Parece que ese es el criado este que dicen que hay hogueras en el río y todas estas cosas. Entonces te das cuenta de que tú perteneces a un ecosistema determinado y a un mundo determinado. Y bueno, yo creo que la cuestión es esta pugna, ¿no?, entre querer escapar de ahí, de tu familia, de tus cosas, y por otro lado, pues el tema del desarraigo. O sea, yo a mi madre he dicho, me voy a Argentina, pero ¿dónde te vas tan lejos?, ¿no? Es decir, si te pasa algo, ¿cuándo nos enteraremos? Y cosas de estas, ¿no? Si y te secuestran en un auto. Si te secuestran en un auto, ¿qué? Además, imagínate la policía, diga, ¿usted lo conocía? No. ¿Por qué se subió? No sé, parecía simpático. Me habló de Lou Reed. y ahí te termina. Y el policía te va a decir, ¿lo qué? Cuando le dice burrito, así que. Claro. Dices, ah, iba drogado. Vale, vale. Claro. No, te meten preso por drogado. Dijo el burrito, no, preso. Dijo, ¿no? Hijo, te dije que la gaseosa te la abran adelante tuyo. Exacto. Bueno, estamos en Secreto de las Letras con Carlos Anón, escritor barcelonés o catalán. ¿Qué es lo que mejor queda, barcelonés o catalán? Te iba a preguntar eso y no te lo pregunté en el viaje, mira. Vale. Bueno, queda igual de bien. O sea, yo soy catalán y mis padres son catalanes y tengo abuelos catalanes. Pero, evidentemente, como pasa siempre la gente que nacemos en las grandes ciudades, mi identidad es de una ciudad. Yo soy barcelonés, es decir, bien. Tengo más que ver con alguien de Madrid o alguien de Buenos Aires o alguien de México, de la capital, que con alguien de un pueblo de Cataluña en las montañas, ¿no? Entonces, probablemente lo más cercano como autor es que soy de Barcelona, soy de una ciudad. Bien. ¿Cuál es el tema que más te gusta de los Bee Gees? Hostia, esa pregunta es perniciosa. Bueno... Para elegir una canción. Marcelo Rey. Vamos a buscar un tema de los Bee Gees. Bueno, hombre, yo creo que la mejor canción que hicieron, que es de las primeras, es To Love Somebody. The Love Somebody. Sí, To Love Somebody. Bien. Del año 67. De la primera época. Sí. Cuando estaban todos vivos. Exacto, es como los inmortales, ¿no? Va a quedar uno. Sí. Qué barbaridad. Habría una conspiranoia ahí. Ahí está, Un enemigo del falsete que se dedicó a cagarse el sonido en Miami. Es verdad. Mañana lo diré en la charla. Ahí está. ¿Ves? Es lo bueno de los programas de radio. Viste que sirvió de algo. Claro. Solo para él, para ese momento de la charla. Claro. Buenísimo, es un golazo. Ahora, Carlos escribió en 1998, el primer libro que publicaste fue de temática musical, ¿no? Bee Gees, la importancia de ser un grupo pop. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo me costaba tanto publicar que en poesía no me costó nada publicar, iba publicando, pero en cuestión de novela y narrativas. Y entonces, bueno, en realidad publiqué este, luego publiqué uno sobre Gulli de Bill y todo esto. Era un poco para mantener lo que hablábamos de la gimnasia de la escritura, es decir, bueno, seguir escribiendo, no volverme invisible, tener un cierto acceso a los medios, a las revistas musicales, y un poco era eso, era un poco no desfallecer, no meterte en un proyecto de 3 o 4 años de novela y que no para eso, ¿no? Fue un poco por eso. Y luego, claro, eran grupos que me gustaban. Yo, por ejemplo, estas cosas tan raras, yo cuando llegué a clase éramos 3 chavales y entonces había uno que le gustaban los Beatles, otro que le gustaban los Stones y me dijo, a ti solo te quedan los Bee Gees. Y yo me conformé, no. Cayó en mi mano el mejor disco que tuvieron nunca, que es uno del año 75, el Main Course, que es el mejor. Sí. Entonces quizá por eso me gustó y seguí, si me hubieran dado otro, tienen discos que son muy, muy horrorosos, ¿no? Sí. Pero bueno, fue un poco eso. Bien, y bueno, nos podemos dar el gusto y vos también. De ser DJ, ¿querés presentar vos el tema que dijiste antes? Vale, sí. Y como por arte de magia, como te dicen en esos programas y se hacen los importantes, sí. Por arte de magia va a aparecer. ¿Querés presentarlo? Ah, lo presento. Sí, por supuesto, hombre. Carlos Anón. Bueno, esta noche. Nada, To Love Somebody, los Bee Gees, año 67. Una canción que fue escrita para Otis Redding, pero un avión se interpuso en la vida de Otis Redding. There's a way, everybody said, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you, ain't got baby, you down. To love somebody, to love somebody the way I love you. your face again. I know my friend of mine. You ain't got to be so glad. And I'm glad. So, so, so glad. I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you, baby. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you. No toque su receptor. Relájese. Estás escuchando El Secreto de las Letras. Efectiva solución contra los bailes de la televisión. ¡Uy! ¡Shh! ¡Cállate! Seguimos en El Secreto de las Letras con Carlos Zanón, que publicó su novela premiada Yo fui Johnny Thunder. Carlos, vos por ahí dijiste también que en todas tus novelas y en algunos de tus personajes hay cosas tuyas, pero que poco de Johnny Thunder, porque vos querés seguir escribiendo y seguir viviendo. ¿Qué, qué tenía Johnny que se parecía a vos, además del gusto por la música? ¿O qué no se parecía a ti? No lo sé. Yo elegí a Johnny Thunder porque personificaba un poco lo bueno y lo malo del mito del rock and roll, ¿no? O sea, Johnny Thunder era un tío que lo tenía todo, tenía talento, tenía juventud, tenía fuerza, era un guapo, estaba en el centro del mundo. Pero bueno, la misma llama lo consumió, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, pues no supo sobrevivir a lo que representa vivir fuerte, vivir rápido, ¿no? Y entonces, a mí, sí. Exacto. Entonces, por un lado estaba eso que impacta tanto, que es un mito que viene del siglo XIX, ¿no? Un mito romántico, y que se ha ido alargando todos, James Dean, todo tipo de personajes. Y por otro lado estaba pues la historia de no saber crecer, ¿no? De ser siempre un Peter Pan, de no haber sabido crear un canal que permita poder envejecer con una cierta dignidad y con una cierta ilusión, una cierta deseo, ¿no? Un eterno adolescente, ¿no? Exacto. Mm. Teníamos que haber sabido hacernos mayores sin perder parte de la capacidad de desear, de querer, de ilusionarte, de renunciar, ¿no? Hay como una línea delgada entre eso, ¿no? Entre, como decís, envejecer con dignidad, o por lo menos crecer, ser adulto. Exacto. Con dignidad y también no volverse un conservador, ¿no? Como que ahí es difícil poder estar en ese lugar, ¿no? Pues seguir teniendo ilusión, seguir jugando con las letras, claro, y no volverse, ¿no? Bueno, un poco el espíritu del, como entiendo yo el rock and roll, que más la música, es no traicionar aquello en lo que crees, ¿no? Es decir, y eso va más allá de llevar o no llevar corbata. Eso va en la capacidad de mirar el mundo, de no volverte excesivamente cínico, de creer en cosas, de buscar el instante, ¿no? De no hacer siempre lo que debes, sino a veces, de vez en cuando, hacer lo que quieres, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que se puede alargar y se puede jugar con eso. ¿Encontrás en la novela negra, en el policial, como el, ¿cómo podemos decirlo? A la novela total, o sea, porque muchos, lo hemos dicho la vez pasada con un escritor también varias veces, que hay muchos escritores que leen solo o tienen como referente a los grandes escritores norteamericanos de policiales, ¿no? ¿Crees que en la novela negra, en el policial, está todo el condimento que tiene que tener una novela? Bueno, lo que sí que creo es que hoy por hoy es como la carretera principal, porque es la novela costumbrista de ahora. Y sobre todo ahora que yo creo que el policial o la novela negra, que es más extensivo que el policial, en realidad, al ser un género bastardo, que no ha habido mucho divismo, se ha mezclado con tantas cosas que puedes hacer cualquier cosa. Es decir, yo hago un género policial en el que nunca hay policías, ni hay un asesinato que tienes que descubrir o esto, ¿no? Y realmente se considera que hago género. Puedes hacer cualquier cosa, porque, y en ese sentido yo creo que sí que obedece a esa voluntad de novela total. Yo suelo leer más cosas que novela policial. O sea, yo creo que faltan aún autores de una cierta enjundia. O sea, yo qué sé, o sea, tú lees a Nabokov, o lees a Dostoyevsky, o lees a Philip Roth, o esos. Es decir, esos son autores que no hacen negra y que son realmente gente que tienes que aprender. Dostoyevsky pareciera que fuera, ¿no? Sí. Bueno, es que ahora parece todo, porque estoy dicho Nabokov y Lolita, en el fondo ahora sería novela negra. Ya mata a la madre, se lía con la pequeña, o sea. Pero yo creo que sí, que realmente hoy por hoy es la novela que lo coge, la calle mayor, digamos. Un poco. Bien, bueno, estábamos hablando con Carlos Zanón, escritor barcelonés, crítico, hizo poesía, publicó libros sobre música, hizo un tanto de todo en la literatura, Carlos, también. Entonces, nosotros aprovechamos la oportunidad y le pedimos permiso a él también, ¿no? Sí. Porque ya pasó por una prueba de presecuestro. Claro, de presecuestro, y ahora con esto, con la ficción, yo creo que él, apelando a su capacidad profesional como abogado, vamos a salir a la calle y va a estar la patrulla. Claro. Pero primero lo vamos a dejar donde lo tenemos que dejar, ¿eh? Usted, vale, quédese tranquilo. Nosotros hicimos una ficción que está situada en el barrio gótico de Barcelona. Entonces, siempre por cuestiones que nada tienen que ver con Dan Brown, pero que nada tienen que ver. En las antípodas casi estaría. Claro, que uno cree que sí, porque, mirá cómo se acomodaron estas cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de tu invitación, de tu presencia, dijimos, ¿por qué no poner ficción y por qué no poner esta historia que trata de las memorias de una parecida? Una chica que vivía acá en los años 70, tuvo que exiliarse porque tenía conocidos en Barcelona, y tuvo que dejar un hijo, un bebé, un recién nacido. Y pasaba esto que vamos a escuchar ahora. Seguimos escuchando El secreto de las letras. De Buenos Aires hasta Barcelona, llega la historia de una aparecida. La memoria tiene sonidos, palabras que suenan, ruidos que hablan y activan las memorias auditivas. Hoy, en las memorias auditivas, con música de los abuelos de la nada, presentamos De Buenos Aires a Barcelona, la historia de una aparecida. Las memorias auditivas. En la Barcelona de los años 80, la diversión no tenía límites. Ahí en los bares del barrio gótico, la demanda era constante. Todo parecía un desfile de borrachos con el acompañamiento de risas estruendosas y ojos vidriosos. A un lado, erguida de responsabilidad, Julia se paraba en la puerta del bar Picasso, en donde trabajaba de moza. Apoyada en el marco de madera, la mujer parecía una estatua que cambiaba de forma cuando los demandantes clamaban de ser. Julia, Julia, presta atención a los pedidos, mujer. Voy, perdón, estaba distraída. Julia, de pelo negro, con un brillo cercano al imposible, atendía las mesas alternando la fugacidad de sus ojos, para de repente apagarse y fijar su mirada en recuerdos. Eran imágenes y datos que nadie podía percibir, porque ahí, en Barcelona, en el bar del barrio gótico, nadie conocía la historia de Julia. Miradas de recuerdos en medio de una fiesta popular, siempre el mismo desfile de borrachos, y Julia tratando de mantenerse erguida, evitando el dolor de recuerdo, a veces vencida ante tanto peso. Otro día más, y no creo que pueda soportarlo. Aguantar este dolor es desesperante. ¿Por qué? ¿Vale la pena estar acá? No puedo más que sostenerme, permanecer hasta el reencuentro. El cierre del domingo era una fiesta para todos, menos para ella. Julia barría por entre las mesas del bar, llorando y cantando canciones. Mientras daba la vuelta a las sillas y las colocaba arriba de la mesa, el lunes a la madrugada se acercaba y ella reprimía su llanto entre ahogos. Casi susurrando, repetía aquello de que más allá de toda pena, la vida es buena. Más allá de toda pena, siento que la vida es buena. Las memorias auditivas. La mujer del bar Picasso era conocida como de un país lejano, una tierra a punto de caerse del planeta, un lugar rodeado de aguas teñidas en sangre. Mientras tanto, Julia recreaba las imágenes del dolor. Retrocedía en el tiempo, mirándose como una madre joven, en el momento que tuvo que tomar la decisión más riesgosa, la menos querida, su única salida para escapar del horror. Papá, soy yo, Julia. Abrí, déjame pasar. Hija, ¿qué haces hasta ahora acá? Con esta criatura. Pasa, deben tener frío. Papá, los tengo encima. No tengo otra oportunidad. Cuida de Miguel. Es lo que más quiero en este mundo. Pero es imposible arriesgarlo todo. Veo que al final te decidiste. Julia, si vos lo crees, hacelo así. Salva tu vida. De Miguel me encargo yo. Él estará bien con nosotros. Tengo que ser valiente, papá. Pero no puedo con el bebé a cuestas. Ya tengo todo arreglado. Me conoces. Sabes cuál va a ser mi destino. Lo sé. No digamos nada. Simplemente suerte. Chao, Julia. No tengo más tiempo. Es tarde. Adiós, papá. Ese fue el último día de Julia, antes de pasar a la clandestinidad. Con los pechos generosos de leche, huyó dejando su sangre en Argentina. Unos compañeros la guiaron hasta llegar a España y ubicarse en Barcelona. Tapada de abrigo y de dolor, Julia parecía una extraña en su apariencia. Apenas llegada a Barcelona, comenzó a caminar por las calles, admirando los edificios y catedrales que conocía por los libros. Al fin y al cabo, la carrera de arquitectura era parte de lo que había dejado en Argentina. En esas caminatas, Julia dedicaba su pensamiento a un ser querido. Lo hacía por cada cuadra que recorría. Era para darse fuerza y, en especial, para compartirlo con lo que más amaba, su pequeño hijo. En las caminatas de imaginarias compañías se devoraba el paisaje del barrio gótico. Entre pequeñas calles que los moros construyeron para evitar invasiones, Julia se dispuso a comenzar su vida en clandestinidad. Buscó trabajo en un bar llamado Picasso. Sus dueños la entrevistaron y quedaron maravillados con el habla de esa mujer. Julia, hermosa y distante, aceptó trabajar como moza. Cuando terminaba su día, desoía el cansancio y se rodeaba de recuerdos. Como siempre lo hacía, caminaba al lado de un ser querido y con la vista fija en el Mediterráneo, le daba la espalda a la tristeza de la ciudad. Las memorias auditivas. Fueron 3 años de silencio en el exilio, hasta que sintió que el momento de hacer el contacto había llegado. Se alejó de sus temores y envió una carta con identidad falsa. Unas pocas líneas. llenas de emoción y una foto en la que se veía al frente del bar donde trabajaba. No puso más datos. Era una muestra del lugar en donde Julia se sentía acompañada de sus seres queridos. Al poco tiempo, tuvo novedades. El sobre del correo volvió a sus manos con la leyenda «Destinatario desconocido». La carta no pudo ser entregada. Sus padres ya no vivían en la casa familiar. Curiosamente, dentro del sobre, no estaba la foto que ella había enviado. La imagen del bar Picasso. Seguramente ellos también escaparon, no lo puedo creer. Así, sin darme una señal, nada. ¿Dónde estarán? No lo puedo creer. Tendida en su cama y ahogándose de culpa, una vez más encontró consuelo en las canciones. Imaginó a su hijo pensando en ella, cantando una canción en la que él no había pedido nacer así. Las memorias auditivas. Memorias auditivas. La Rambla de Barcelona estaba llena de luz. Un otoño de ocres dorados servía de marco a una postal. En ella un hombre se escondía debajo de una boina exageradamente grande y llevaba de la mano a un niño que se debatía en un duelo por soltarse. De a ratos lo lograba y corría unos metros, lo suficiente como para festejar su travesura y dejarse agarrar nuevamente. Caminando por la Rambla en dirección al Mediterráneo, el hombre de la boina guiaba al niño con pasos firmes, tratando de no descuidar lo que ocurría a su alrededor. Conocía muy bien el lugar. Cuando divisó el monumento de Cristóbal Colón, dobló hacia la izquierda a la altura del barrio gótico. Lo hizo sigilosamente, sin diferenciarse del paso de los transeúntes. Por alguna razón, el niño, lejos de escaparse, se aferró aún más a las manos del hombre de la boina. Cambió de actitud apenas se encontró recorriendo los pasadizos del gótico. Fue como una llamada del corazón. Mientras tanto, el hombre disminuía sus pasos sin perder la observación y al cabo de una hora de recorrido fue deteniéndose en fachadas que le resultaban familiares. Él y el niño tenían sed. Necesitaban de algo dulce. En el bar Picasso, Julia servía cervezas a toda hora. El otoño no era excusa para dejar de tomarlas. Como todos los días, se paró erguida junto al marco de la puerta y evitó perder su vista más allá de las mesas. Como siempre sucedía, no pudo lograrlo. Eran las 5 de la tarde en Barcelona y a Julia le dio algo en el corazón. Una llamada o algo así. Se precipitó a una de las mesas sin que la llamen. Lo demás fue inesperado. ¡Julia, Julia! ¡Presta atención! ¡Mira, creo que te están buscando! ¡Papá! ¡Papá viejo! Julia, acá traje a alguien que te necesita. Un himno del corazón sonaba en tres cuerpos que no podían parar de llorar y reír. El hombre de la boina sacó de un bolsillo la foto del bar, aquella que a Julia le había faltado del sobre cuando el correo le devolvió su carta. El dueño de la foto se quitó la boina y dejó ver su cara. Era Octavio, el padre de Julia y abuelo de Miguel. Por un instante eterno, el bar Picasso fue testigo del reencuentro con la vida. Así se sentía Julia, así le sonaba una canción convertida en realidad. Se ve que sí, que más allá de toda pena la vida es buena. Lo repetía una y mil veces mientras acariciaba la cabeza de su hijo y entrelazaba sus dedos en una melena que acababa de conocer. Oh. Seguimos escuchando El secreto de las letras. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Me escucho. Bien. Y bueno, le hemos hecho escuchar una de nuestras ficciones en Barcelona. Me ha gustado mucho. No. Esa Barcelona porque, claro, obviamente, vos naciste allá y eras de un barrio y antes te referías a tu familia, a tu mamá, a la rama femenina cuando iba a Barcelona y se vestía así, ¿no? Se vestía de gala. Porque Barcelona tiene esa cosa así aristocrática, ¿no? En las construcciones, en la arquitectura. ¿Y cómo está la Barcelona de ahora? O sea, nosotros leemos una novela tuya, leemos Johnny Thunders y decimos, ¿Barcelona está así? Yo creo que ya no. Las novelas... La Barcelona ahora ha elegido a una alcaldesa que viene del movimiento popular, de los indignados. Estuvo muchos años luchando contra los desahucios de los bancos, de la gente que se quedaba sin casa, y montó una plataforma popular y la gente le votó y sacó del ayuntamiento pues a la derecha nacionalista. Uh-huh. Entonces, eso, evidentemente, con el factor de improvisación y de la falta de saber lo que es gobernar, lo que sí que ha hecho es que ha sido una inyección de ilusión a la gente, ¿no? La ha demostrado que los poderosos no siempre pueden hacer todo impunemente, ¿no? Que de vez en cuando al menos les cuesta el cargo. Entonces es una sociedad más ilusionada que cuando yo fui Johnny Thunders. También hay una reactivación económica. Todo es mucho peor que antes. Los salarios son peores que antes. Las condiciones laborales son peores que antes. Pero la gente tiene más trabajo que antes, con lo cual lo que cobrabas hace 5 años no lo vas a cobrar probablemente nunca más. Pero bueno, al menos tienes trabajo. Porque había menos paro. Claro, había mucha gente que vivía de la pensión de los abuelos. O sea, eran familias que yo creo que la cosa está mejor. Y bueno, y también la visión de un autor siempre es un poco... Es subjetiva, aunque quiera hacer novela realista, siempre es subjetiva. Siempre ves tú las cosas como quieras y se adecuan a tu novela, ¿no? Y también es verdad que cuando escuchaba la narración, la mirada del que viene de fuera siempre es mucho más limpia, mucho más bonita. Es decir, probablemente la imagen que me estoy llevando de Buenos Aires, a vosotros os diría, sí, pásate aquí 3 años, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en cierta manera es eso, una ciudad son los ojos que la miran, ¿no? Eso está bien. ¿Cómo sigue la carrera, cómo siguen los trabajos de Carlos Zanón a partir de que llega a Barcelona ahora, el lunes? ¿Qué te espera? Bueno, tengo un libro que saldrá en octubre, en RBA también, que son... Bueno, es un libro un poco raro, son cuentos de Navidad, con la misma atmósfera que los cuentos, que las novelas. Entonces son cuentos que están entrelazados entre ellos y pasan la Navidad en Barcelona. Y bueno, siempre me gustó mucho los cuentos de Dickens, los cuentos de fantasmas y todo esto. Y bueno, de cierta manera he intentado hacer cosas distintas. Hay algunos cuentos que son básicamente mi universo. Pero también hay otros cuentos que tienen sentido del humor. Y bueno, yo creo que estoy bastante contento con el proyecto. ¿Encontraste el cuento perfecto ahí? No. Eso dejo a los grandes. No, he hecho 14 cuentos que están, creo que un poquito bien o bastante bien. Pero bueno, estoy bastante contento y luego pues nada, dejaré pasar un tiempo que se me aleje de Johnny Thunders, del Hammett, y me pondré con otra novela y a ver qué tal. Uh-huh. Y... Si vos estuvieras en el jurado de Hammer, ¿te elegirías como? ¿Hay cosas que le cambiarías? ¿Hay cosas que no te gustan de tu novela? Te va a decir que sí, te va a decir que sí. Y no. Con lo que dijo del otro premio. De... No. Si me lo hubiera dado, sí. Premio. Pero con el esto de que los restos de finalistas eran muy buenos. Mm. O sea, yo había leído la novela de Guillermo, es muy buena, y Guillermo es un excelente escritor. De Víctor del Árbol también la había leído y me parece tan bueno. Pero, hombre, evidentemente yo quería ganarlo y creo que sí. Sí que hay cosas en la novela, o sea, que hay cosas que podía haber hecho mejor o que no hice bien. Yo, si hubiera relecturas, hay correcciones siempre. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay una cosa que yo creo que hay una serie de aspectos que pasan en la novela, en los personajes, que los personajes no tienen el tiempo suficiente como para que esa transformación del personaje sea más creíble. Yo creo, abrupta por momentos. Sí, por ejemplo, yo creo que sí. Luego hay una parte de... A veces había una historia en la novela que luego desapareció, pero siempre te quedan flecos y tú los ves, ¿no? Y igual el lector le da igual, ¿no? Toda la novela se puede hacer mejor y yo también, uh-huh. Evidentemente, claro. Bien, si tuvieses que elegir un tema de despedida, ¿qué elegirías? ¿Un tema musical? Bueno, a ver... Me gustaría acabar bien, ¿no? Por ejemplo, diga. Mira, podríamos acabar con una canción de Prefab Sprout que se llama Bonnie. A ver, vamos a deletrear un poco. De Prefab Sprout. Ay, no lo conozco. ¿No? No. Pero lo produce Thomas Dolby. El disco. Ah, Thomas Dolby. Y venimos escuchando a Thomas Dolby. Sí, le hice escuchar a Thomas Dolby. A ver. Bueno, mientras estamos buscando la canción, yo le quería dar para que me firme. Ah, la torraca, ¿puedo? Sí, tipo groupie. Exactamente. Adelante. Te interrumpí porque hemos hecho una amistad en una situación dramática. ¿Cómo es un secuestro? Entonces. Este es el famoso, ¿cómo se llama? Es más, lo voy a sacar una foto. El síndrome de Estocolmo, es este. Que el secuestrado se empatiza con el secuestrador. Claro, ahí está. Bueno, ¿usted qué piensa, la torraca, de este programa de hoy? No, un lujo. Creo que ha sido el invitado en estos 8 años de mayor, vamos a decirlo, mayor nivel. Uh-huh. ¿Eh? El más temático también. Sí. No matemático, ¿eh? No, eso ya. No se preocupe, Carlos, ¿eh? No. El más temático. Sí, es el personaje, como el invitado, como decíamos, que enumera y que describe nuestro lema, ¿no? Nuestra sigla, ¿eh? Uh-huh. Música y palabras en partes iguales de radio. En sus libros hay música y en su música que escucha hay literatura, así que ahí está. Y seguramente, como hacemos sinceramente con todos los invitados, no hemos tenido en 7 años ninguna mala experiencia. No, la única mala experiencia fue con los dos que nos fallaron, nada más. Claro. Después todos nosotros nos responden los mails todavía hoy. Todavía hoy. Bueno. Así que seguramente vamos a seguir rescatando nuestras charlas, uh-huh. entre medio de canciones y de ficciones. Vamos a seguir rescatando no solamente la anécdota de hoy, de cómo llegamos acá de esta manera tan, se diría, casi imposible, ¿no? De querer hacerlo todo, de ir, de venir y a las corridas, pero bueno, me imagino que para los oyentes no sonó así, sonó algo muy distendido. No, pero... que fue genial, me parece un programa genial, me lo he pasado muy bien, un programa muy inteligente, un secuestro muy bien planeado y nada, yo encantado de esto. Y luego las últimas palabras a tu madre después de llegar. Mamá, estoy bien. Los del River hay algunos que no tienen boleto para entrar, pero no pasa nada. Y deja de llamar al embajador que estaba viendo la tele. Bueno, Lo ha dicho todo. Seguramente lo que quería también redondear es que en los próximos programas de Secreto de las Letras y hasta que tenga vida el secreto, que yo creo que va a ser de acá a la eternidad de los que lo hacen, vamos a seguir rescatando la obra de Carlos, a quien a partir de hoy ya le tenemos otro cariño, otro afecto, más allá del conocimiento que teníamos de él. Pues nada, muchas gracias. Y mañana gracias, lo pueden ver en el Teatro San Martín. Vayan mañana a las 7 de la tarde. Sí. No lleven libros de Dan Brown y se lo dan para firmar porque se lo va a tirar por la cabeza. Claro. Se lo firmaré igual por eso. Bueno, ¿y querés hacer tu última presentación de DJ de hoy, lo que pediste antes? Sí, vamos. Ya está, ¿eh? Sí. Pídalo. El mejor disco del año 85, Steve McQueen, The Profile Sprout, Bonnie. Vamos. I'm lost in heaven and I'm lost to earth. Didn't give you minutes, not even moments. All my life in a tower of form. Shaded feelings, I don't believe it. When you were there before my eyes, no one planned it, took it for granted. I count the hours since you slipped away. I count the hours that I lie away. Don't hold you, broken soldiers. Don't live at home.